siento flaquear mi cuerpo por algo inconcebible, y es una flor sureña que no me quiere amar. Propuse ser su dueño, me derrotó al decirme que no pusiera empeño, que dejara de soñar. Me dejó en la oscuridad más tenebrosa, sin saber qué hacer en mi fatal dolor. Y pensando en esa flor sureña hermosa, yo no encuentro más consuelo que el licor. Y pensando en esa flor sureña hermosa, yo no encuentro más consuelo que el licor. Para más mi despecho, miro sus lindos ojos y leo en su mirada que algo me quiere brindar. Me da un resentimiento y aún no siento enojo, pero implorarle temo que me vuelva a despreciar. Me dejó oscuridad más tenebrosa, sin saber qué hacer en mi fatal dolor. Y pensando en esa flor sureña hermosa, yo no encuentro más consuelo que el licor. Y pensando en esa flor sureña hermosa, yo no encuentro más consuelo que el licor.